era emoción, todo el mundo a bailar. Pero la maldita luz se fue y nos echó todo a perder. Cuando todo era animación, que llegó de pronto el apagón y la gente gritaba: ¡que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! A una fiesta que fuimos a tocar, todo era emoción, todo el mundo a bailar. Cuando volvió la normalidad, que se terminó la oscuridad, todos se extrañaron al mirar. Su pareja cambió de lugar y la gente gritaba: ¡que se apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! Que toquen y toquen, que toquen y toquen, que toquen y toquen, que toquen y toquen. Dale con ritmo y sentimiento. ¡Cumbia! Baila mi cumbia. Que ni toquen. Saludo para toda la banda de Agüitas.